acá lo que ha molestado ha sido la denuncia de las violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles. Y la finalidad y la lucha en este juicio, más allá de mi persona, fui torturado, es intentar para que no continúe la tortura a mis compañeros que en este momento no son apremiados ilegalmente y vejados dentro de la cárcel, sino que están siendo torturados. El aparato represivo dentro de la cárcel y en democracia continúa intacto desde la época de la dictadura. Acá lo que ha molestado ha sido la denuncia de las violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles. Y ellos lo que trataron de hacer después de esa paliza fue interrogarme, quebrarme ideológicamente, psicológicamente, y me hacían preguntas con respecto a que entregara a mis compañeros, a ver quiénes eran los cabecillas de esa huelga, cabecillas entre comillas, quiénes eran los cabecillas de la huelga. Hablaban ellos sobre un intento de motín que se estaba por originar dentro de la cárcel, y bueno, querían los nombres y apellidos de esas personas. Las rejas y los palos, armas del Estado. Las rejas y los palos, armas del Estado. Acá se está hablando de algo mucho más grave. Este es un genocidio dentro de las cárceles, muy silencioso, pero muy silencioso, muy sutil. Y crímenes de lesa humanidad, cada tres días matan un pibe dentro de la cárcel. No tienen condena y el 30-40% de esas personas, cuando llegan las causas a la Corte Suprema, son absueltos libres de culpa y cargo, o sea que son inocentes. Está produciendo eso, un genocidio. Y va a costar a los delincuentes comunes, a los presos comunes, les va a costar poder demostrar que se está cometiendo un crimen de lesa humanidad dentro de la cárcel. Escuchábamos recién la voz de Nelson Fabián Sampietro, el caso que nos atiende esta semana y desde hace varios años, porque Fabián Sampietro, como decíamos, integrante de Radio La Cantora, y bueno, viene trabajando desde hace más de 15, 16 años con lo que significa la comunicación popular, el trabajo con personas privadas de la libertad y principalmente escuchar las voces de los internos de los penales del Servicio Penitenciario Bonaerense para realizar denuncias sobre la corrupción de las fuerzas penitenciarias, corrupción estructural que tiene que ver con el robo de elementos de limpieza, de comida, con el robo de todo aquello que necesita una persona que está privada de la libertad para pasarla medianamente en dignidad, y además con la denuncia de el ejercicio de la violencia estructural, de la tortura y de la muerte dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense, una situación que no ha cambiado desde la última dictadura militar. Hacíamos la unidad de ambas situaciones el año pasado, cuando se dio el juicio aquí en la ciudad de La Plata contra 11 penitenciarios y 3 médicos policiales que actuaron en lo que fue la unidad número 9 de aquí de La Plata, cárcel que regenteaba la dictadura para doblegar a gran cantidad de presos políticos que eran traídos incluso de otras jurisdicciones para juntarlos aquí en la cárcel de la Unidad 9. Esos penitenciarios fueron condenados, pero mucha de la estructura del Servicio Penitenciario Bonaerense, no solo la Unidad 9, sigue siendo manejada por agentes personeros que están desde la dictadura dentro de esas estructuras corruptas, violentas, asesinas. Sí, que incluso en el caso de que no sean desde la dictadura, que estén allí, digamos, esas formas de actuar, esa lógica, se continúa, digamos, es como un aprendizaje interno sí. terrible de cómo debe manejarse las fuerzas de seguridad. Seguro. En todos lados. Hay mucha escuela y mucha práctica también, claro, ¿no? Dentro del el esquema de la impunidad, porque si alguien que comete un crimen, como es apalear a una persona, quebrarle todos los huesos, sacarle todos los dientes, quitarle un ojo, violarla, y además sus compañeros lo apañan, ¿no? Ahí hay una práctica que tiene que ver con la impunidad, porque el que se anima a apañar una cosa semejante es porque sabe que hay una estructura más alta que va a apañar con impunidad ese tipo de casos, ¿no? Exactamente. Bueno, el caso de Nelson Fabián Sampietro es bastante largo respecto a su situación con la justicia, uh-huh. además de su trabajo con la cantora, y se remonta a la década del 90 casi. Sí, exactamente. Estaría bueno hacer un repaso, porque justamente estamos hablando de una persona que integra el radio La Cantora, uh-huh. una intención de dar voz, de dar uso de la palabra, y estamos en el caso de Fabián, que se cose la boca, uh-huh. que es terrible en desde todos los puntos de vista. Fabián Sampietro fue detenido en el 95 hasta el 2005 sin tener sentencia por haber asesinado a un policía que, uh-huh. que regenteaba un prostíbulo. Sí, él contó en este programa hace varios años ya que él se había hecho cargo de eso, uh-huh. y que había pagado parte de esa pena. Incluso sin haber tenido formalmente una condena, la había pagado parte de esa pena, claro, dentro de los penales. Exactamente, ya había cumplido con su condena sin tener sentencia. Uh-huh. Cuando es liberado en el 2005, lo vuelven a detener, y en una causa que bastante datos certeros de que fue armada, porque él fue a Trenquelauquen por un asunto de ayudar a un detenido, y enseguida que se presentan en una comisaría, lo detienen y le ponen un arma al costado que no tenía nada que ver con él. Uh-huh. A partir de ahí le inician otra causa. Él paralelamente venía denunciando a estos tres, ahora no me acuerdo el nombre. Sí, son Martín Marcos. Sí. Y dos penitenciarios más que eran Diego Démola y Rojas. Marcos Démola y Rojas. Exactamente. Él inicia una causa, es responsable del servicio penitenciario. Paralelamente a que es detenido en el 2005, uh-huh. y luego en el 2009 esta carátula fines del 2010, uh-huh. esta denuncia que tenía la carátula de apremios ilegales, que es una pena que es excarcelable, que tiene pocos años de condena, uh-huh. se modifica y la carátula pasa a ser tortura, lo cual es un delito no excarcelable. Y él, a ver, para no enredar demasiado, uh-huh. ¿no? Él en 2005 le inician una causa por una cuestión de un arma plantada. Sí. Luego, por toda esta serie de padecimientos que sufre Fabián Sampietro, y por ser una persona que no tenía ningún tipo de acceso a ningún trabajo, uh-huh. ni ninguna forma de sustentarse, roba una carnicería. Ahí lo vuelven a detener, y él consigue tener el beneficio de arresto domiciliario. Uh-huh. Al tiempo que la carátula cambia, se modifica, lo vuelven a detener. Uh-huh. Y él pasó más de la mitad de su vida dentro de la cárcel. Sí, por lo tanto, la situación desesperante de él, recordamos que se trata de resguardar en la Facultad de Derecho, porque uh-huh. a la facultad supuestamente no puede entrar la policía y demás. Finalmente justamente detiene. Eso fue este año. Él, claro. había conseguido la posibilidad a través de unos compañeros de vender libros para ganarse la vida. Claro. Incluso así sufrió la persecución de parte de sectores policiales y otros. Tuvo que atrincherarse en la facultad. Fue nota de algunos periódicos locales, uh-huh. eso. Pero bueno, la situación de Nelson Fabián Sampietro no es solo la de Fabián Sampietro. Él, claro. es un militante, es una persona que estuvo denunciando al servicio penitenciario, sufrió vejámenes dentro del servicio penitenciario, además se hizo cargo del hecho de la muerte de un policía. No es una persona muy querida, ni en el ámbito, obviamente, ni en el ámbito de las fuerzas de seguridad, hablar. Ni en el ámbito del servicio penitenciario. El tema es su situación, no es solo su situación, sino que es la situación del 80% de los internos del servicio penitenciario bonaerense. ¿Cuál es la situación? Están presos más de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años sin tener una condena concreta, sin saber si son inocentes o son culpables del hecho que se les imputa. Muchos ni siquiera saben cuál es el hecho que se les imputa. Esto, el primero que lo reconoció fue el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, en la provincia de Buenos Aires, hace ya 8 años, y esa situación todavía no varió, y de esto no se habla. El actual ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, es un ex penitenciario formado en la Escuela del Servicio Penitenciario Bonaerense, y así aplican la política civil del ámbito de las políticas de Estado que tienen que aplicar un penitenciario. Así como el señor Scioli le entrega a la policía al mando de un policía, ¿no?, para que la fuerza desarrolle la lógica del autogobierno, la lógica corporativa, la impunidad sobre los violadores de derechos humanos dentro de la fuerza, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, el alcaide mayor Ricardo Casal, hoy ministro de Seguridad, es el cómplice de esta situación. El 80% de los internos del servicio penitenciario bonaerense sufre la situación que sufrió Fabián y que sufre Nelson Fabián Sampietro. Por eso, en protesta hacia esa situación, es que él tomó esta medida de huelga de hambre seca. Y bueno, es una situación muy grave porque recordemos, el año pasado, en marzo del año pasado, se inició una huelga en la unidad penal número 9 de La Plata en repudio al endurecimiento de las normas penales y procesales y sobre en reclamo de mejores condiciones de habitabilidad dentro del servicio penitenciario. Se inició en la unidad 9 en marzo del año pasado. Con el correr de los días se sumaron la unidad 21 de Campana, la 45 de Melchor Romero, donde está ahora Fabián Sampietro, la 1 de Olmos, la 8 y la 46 de Mujeres. Gran cantidad de cárceles a través de toda la provincia. Y en esa huelga, en esa huelga, murió un interno llamado Rubén Terzaghi, estudiante de periodismo de la Universidad de La Plata, privado de su libertad. Enfermo, estaba enfermo, era portador de HIV, no era atendido con la delicadeza que esa enfermedad requería, y directamente por un abandono sanitario, que es otra cuestión a hablar dentro del servicio penitenciario, la cantidad de internos que mueren por el abandono sanitario, ¿no? Además de robarle las comidas, además de cagarlos a palo, los abandonan en términos sanitarios y muchas personas mueren, lo acaba de informar el Comité contra la Tortura en su informe de 2011. Entonces, la situación es compleja, es complejísima. Hay arrastres de situaciones de complicidades e impunidades de años, como le decíamos al comienzo. Pero, ¿qué les parece si para repasar un poco la visión de Nelson Fabián Sampietro, ahora que se cosió la boca, y en la jerga, coserse la boca también es no ser buchón? Ajá. ¿No? Ahora que se cosió la boca en reclamo por su situación y por la de muchos internos, vamos a escuchar su voz en algunas definiciones sobre qué es la cárcel en la Argentina. Vamos. ¿Qué le parece? Adelante. Ahora estamos bien jodidos. Dentro de la cárcel hay un sector muy crítico que se le llama la población. Y cuando vos traspasás el muro, ¿qué es la población? La palabra, cuando vos, mientras que atravesás el muro, se convierte en pueblo. Son los pibes que más están desprotegidos, los más vulnerables, chicos que no saben por qué están en cana. Y bueno, nosotros les enseñábamos si aprendían a leer y a escribir, y si no tenían ganas de eso, para eso está la educación popular, manejar la radio, que tuvieran su propia voz, su palabra, talleres de pintura, literatura, música. Hay un montón de herramientas y eso es censurado, claro, reprimido. Y la falta aquí es una falta de decisión política y la capacidad de gestionar desde la parte ejecutiva. Desde la parte ejecutiva no hay gente, puede haber muchos teóricos, muchos técnicos en criminologías, en seguridad, pero todo ese dinero que va a parar para el grupo de intervención, el GIE, que educan pibes jóvenes a manejar una escopeta para agarrar a tiro a los pibes, todo ese dinero tendría que ser invertido en educación dentro de la cárcel. Yo soy abolicionista, pero sé que para eso es un camino muy largo, que falta muchísimo tiempo, pero dentro de lo que son las cárceles tendrían que ser lo menos cárceles posible. Y no hay, en la actualidad no hay alternativa y no hay forma. Yo ojalá pudiera en algún momento poder. Yo les puedo demostrar que en un año dentro de la cárcel, en menos de un año, ya no se tortura. Ya no se mata un solo pibe. Es muy sencillo cambiarlo, pero esas son decisiones políticas, es la decisión política. Si no tenés el apoyo político, la cárcel es muy compleja y todavía hay gerontes, hay dinosaurios que están ahí manejando los hilos del servicio penitenciario, que es sencillo, es con ir a la página de internet y buscar quienes llevan más de 30 años sentados en esos lugares, ocupando otros cargos, y después ellos pusieron, cuando se criticó, que fue en el año 2005, donde estuvo el interventor Cabrera, nosotros estábamos en una huelga de hambre en la unidad número 29, y el que le vio la pata a la sota fue Fernando Díaz, que era asesor del interventor, y ni bien terminamos la huelga nosotros, como fue un buen negocio para ellos, el producto de esa huelga, se posicionó y llegó a ser jefe del servicio penitenciario también. O sea, como ven en el negocio, cuando uno dice que es terrible el negocio y manejamos los números, lo que es la carne, la comida, seguro que no llega a ningún lado, salvo cuando va un juez que va a recorrer ese día te mínimamente te ponen una comida más o menos light, pero tenemos 56 cárceles. Alvear es una situación pero terrible, de palos y palos y palos y palos, la unidad 34 de Melchor Romero, palos y palos y palos. Ahora estamos bien jodidos. Sí, te muestran una comida y a los pibes los tienen todo planchado, sino cosas. Están los depósitos llenos de fideos, llenos de gorgojos, de polentas vencidas, que está hecho con toda la doble intencionalidad. No hay un solo director de una cárcel que no tenga una piara de chanchos. Lechón, que digamos, bueno, ¿qué quieres comer lechón dentro de la cárcel? No sé, pero dentro de la cárcel nosotros no vemos la carne, el negocio de la carne es impresionante. Al precio que hoy está la carne, es impresionante. Es muchísimo dinero el que se maneja en alimentos. Una cárcel como Magdalena, una de las más chicas, que tiene 400 personas, es como tener un supermercado. Ya está robado de antemano. Ya tienen gastado el presupuesto del 2011 porque dice que no les alcanza. El dentrífico, la ropa de cama, los colchones que no son colchón. Dicen colchones ignífugos, por el amor de Dios. La empresa que los hace y el servicio penitenciario. Es un montón de trapo envuelto con un trapo. Acá subvierte el orden de las cosas. Los pibes le dicen un colchón. ¿Sabés lo que es educar a un pibe, enseñarle a decir que no le diga colchón a eso? Ellos mismos les enseñan a los pibes por qué no quieren la educación popular dentro de la cárcel. Porque se llama celda. Donde estás es una celda. Y después tenés un calabozo de castigo. Ellos a los pibes les enseñan. Ellos dicen que la educación, los mismos profesores, los mismos maestros de la escuela formal, primaria y secundaria, que les digan que esa es su casa. La celda, un pibe te dice, vení, en mi casa, dame un poco de hierba, en mi casa hay, andá y agarrá. No, ¿cómo en tu casa? Si esa es tu celda. ¿Entendés? Sí, para los pibes es eso, es la casa. Antes estaban los delincuentes dentro de la cárcel y hoy los pibes están un año, dos años adentro de la cárcel. Salen un ratito salen en libertad y vuelven de vuelta. Otros dos o tres, cuatro años en cana, cinco, salen de vuelta 15, 20, 30 días, 40, 50 y de vuelta dentro de la cárcel. No, es muy complejo. La tortura es negocio y la muerte es negocio dentro de la cárcel. La tortura es negocio y la muerte es negocio dentro de la cárcel.